Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con un programa emitido el día jueves 25 de junio del año 2020, a cargo del profesor Jorge Aguilar, quien realizará una valorización de la literatura regional de nuestra Patagonia chilena. Regresamos nuevamente a nuestros programas educativos realizados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión nos acompaña el profesor Jorge Aguilar, que nos viene a hablar un tema muy interesante respecto a dos autores de nuestra región, Pedro Guillermo Jara y Ivonne Coñacar. Profesor, ¿quién es Pedro Guillermo Jara? Pedro Guillermo Jara fue un escritor prolífico. Él solo se dedicó al oficio de la escritura, no hizo otra cosa que escribir en el género de la microficción. ¿Ya? Él nació en Chillán en 1951 y murió en Valdivia el año 2019, el año pasado, en el verano del 2019. Él tiene a su haber una prolífica producción textual centrada en la minificción como principal sistema de preferencias, la que se caracteriza por su ironía y la documentación de espacios cotidianos, es decir, con lo cercano, con lo más tangible de la realidad. ¿Pero qué tiene que ver este autor con Chile Chico, digamos? Porque tiene mucho que ver con nuestra localidad. Esto es porque en su infancia, él la vivió, en su infancia y juventud más bien, la vivió acá en nuestra comuna, entre 1957 a 1977, es decir, cerca de 20 años. Pasó su vida acá y eso le sirvió de material para crear sus relatos. Profesor, ¿cómo llegó él acá? Mira, lo que pasa es que su padre fue un telegrafista, un funcionario de la compañía de teléfono, y él fue trasladado hasta la región de Aysén, desde Chillán hasta la región de Aysén, y se vino toda su familia, el padre de Pedro Guillermo Jara, hacia Chile Chico, porque su padre iba a trabajar como telegrafista en la compañía de teléfono. Ellos se alojaron en lo que hoy es el Hotel Ventura, que está frente a la plaza, que en esa época también se llamaba así, Hotel Ventura, y ahí vivió parte de su niñez y juventud. Entonces, este oficio del padre, del que trabajaba con el telégrafo, tiene mucho que ver también con la minificción, con el microcuento, porque si te das cuenta, los mensajes por telegrafía son muy breves, ¿ya? Como lo que es hoy día un tweet, ¿verdad? Pero hace muchas décadas atrás. Entonces, él se inspira en este formato del telégrafo, del mensaje breve, para elaborar, para articular sus microcuentos, que son muy, muy, que te deja muchos espacios para la imaginación, para que tú completes la historia, digamos. ¿Cuáles serían las características que de los microcuentos que Pedro Guillermo Jara construyó? Bueno, la característica principal está dada por la ironía, ¿ya? Por los espacios cercanos, por el retrato del pueblo de Chile Chico. Muchos de sus relatos giran en torno a Chile Chico. Y por retratar también personajes insignes de nuestra comuna, de antaño, digamos. Porque él retrata la época en que él vivió acá, los años 60 particularmente, y parte de los 70. Él después se emigra de Chile Chico hacia Valdivia, pero solamente con fines de estudio, de educación superior. Va a estudiar literatura o pedagogía en castellano en Valdivia, pero regresa todos los veranos en un avión que aterrizaba acá en el aeródromo, un avión de la compañía nacional LAN Chile, ¿sí? Y la DECO, en un avión de gran envergadura, que también está retratado en su obra. Él viene todos los veranos y se desempeña como músico. Él conforma la agrupación musical Los Yalas, con conocidos personajes que hoy existen en nuestra ciudad, en nuestra comuna, como es Juan Aro, por ejemplo, y otros personajes también reconocidos en sus relatos, que si uno los lee dice, ah, mira, él era parte de este grupo Los Yalas, que tocaban cumbias, que participaban en los bailes del interior de la comuna, e inclusive internacionalmente en Argentina. Profesor Pedro Guillermo Jara, ¿usted tiene algún extracto de algún cuento? Mire, yo justamente aquí tengo un cuento que, como estábamos hablando de los personajes de nuestra comuna, de nuestro pueblo, existió el sordo Mancilla. Entonces voy a leer un pedacito de este relato para que veamos quién fue el sordo Mancilla y cómo atrae a sus lectores un personaje que de verdad existió, que no forma parte del mito urbano, digamos, sino que fue real y que le sirvió a Pedro Guillermo Jara para articular su microficción. El sordo Mancilla. Cuando veíamos venir al sordo Mancilla se nos producía una sensación de cosquilleo en el estómago, porque siempre parecía que se iba a caer desde el caballo, como un barco a punto de naufragar, bamboleándose desde un lado a otro y su cabalgadura ocupando toda la calle empujada por el viento. El sordo Mancilla usaba un sombrero pequeño con el ala quebrada sobre la frente. Una pita lo afirmaba a su cabeza con un nudo que remataba bajo su barba. Se cubría con un poncho café, corto, pierneras, unas botas altas como acordeón y eternamente estaba borracho. Siempre lo molestábamos y nos echaba el caballo encima. Cuando se acercaba y pasaba a nuestro lado, le gritábamos: ¡Sordo Mancilla, culo verde!, esperando a la expectativa. Y en ese momento el sordo Mancilla abría un ojo, luego el otro, pestañaba, miraba hacia todas partes como tratando de adivinar desde dónde provenían aquellos insultos, lo que demostraba que no era sordo. Bufaba y rebenqueaba a su caballo que comenzaba a girar como trompo. Arrancábamos con los pelos de punta, carne de gallina, los bolsones por el aire y desde la esquina volvíamos a gritar a coro: ¡Sordo Mancilla, culo verde! Y se repetía la escena: el caballo girando, el sordo Mancilla con el rebenque como hélice sobre su cabeza, y lo último que lográbamos ver era un remolino de jinete, caballo y vino envuelto en polvo, girando y girando hasta que la nube de tierra desaparecía y no había ni caballo, ni sordo Mancilla, ni olor a vino, solo la hojita de un álamo que flotaba y se posaba en la calle. Entonces está la atmósfera, los álamos que son característicos de Chile Chico, y está el sordo Mancilla, que era esta especie de jinete, ¿verdad?, que siempre andaba borracho, que todo el mundo lo conocía por sordo Mancilla, pero resulta que cuando estos chiquillos traviesos lo insultaban con esa característica frase, él se enojaba y lo salía a perseguir con el caballo, entonces no era tan sordo como se rumoreaba en el pueblo, digamos. Entonces hay mucha ironía, hay mucho sarcasmo, hay mucho humor en la narrativa de Jara que hace que sea atractivo y que a los niños les guste, digamos, porque lo hemos leído también en clase y ha resultado motivante para que se conozca también un referente de nuestra cultura, de nuestra literatura más cercana. Qué interesante, profesor, lo que está hablando, escuchar este relato de Pedro Guillermo Jara. Profesor, las obras que él posee. Mira, él escribe El rollo de Chile Chico, que es no es un libro físico como el que todos conocemos que están en la biblioteca. El rollo de Chile Chico, así se titula esta obra, es un libro objeto. Es literalmente un rollo de papel, una especie de papiro, envuelta en dos maderos, digamos, que asemejan, digamos, o hacen un guiño a lo que son los rollos del Mar Muerto. Este libro objeto lo publica Jara el año 2003, y en este texto, digamos, él hace una especie de profecía de lo que podría pasar con Chile Chico, lo que va a ser el apocalipsis, digamos, de Chile Chico, el auge y caída del pueblo, digamos, y es una especie de pretexto para hablar del pueblo y para contar historias del pueblo, digamos. Profesor, y ahí me intrigo. ¿Y cuál fue su visión? ¿Cuál fue su mirada apocalíptica de nuestro pueblo? Mira, como es un texto tan es uno de sus textos más nombrados, es muy nombrado, esa es la característica, es muy nombrado, pero muy pocos lo conocen, digamos. Por lo tanto, sé que existe un ejemplar en la biblioteca de una universidad, pero no he tenido como acceso al libro objeto como tal. Solamente se ha reseñado, se ha hablado de él, pero no se encuentra en ninguna parte. Y esa es otra característica de este tipo de libros objetos, que solamente hay una copia, digamos, o dos copias, o tres copias, y están difuminadas quién sabe dónde, digamos. Entonces forma parte de la leyenda literaria también del autor, pues eso también lo hace muy interesante. Otro texto objeto, libro objeto, que no es un libro como el que conocemos comúnmente, se llama casaca, con dos K, ¿verdad? Casaca. Y una casaca es una especie de parca o chaqueta, ¿verdad? Que él elabora con material de papel o cartón, digamos, que se imprimen muchos ejemplares esta vez sí, y donde hay micro relatos, ¿verdad? En esa especie de chaqueta que él elabora y que uno se la prueba, él se la prueba. Muchas veces cuando va a dar los talleres literarios a los pueblos de la región de los ríos y de los lagos, y también sirve como atracción para sus lectores. El cuento que yo leí está en un libro pequeño, que ese sí lo conozco, que se llama De cómo vivimos con Jesse James en Chile Chico. Ese es del año 2002. Y ahí cuenta la historia, bueno, del sordo Mancilla, que ya leí recién. Habla acerca de la llegada de los gitanos, habla acerca de la taba, acerca de las tradiciones, que, de la señalada, de Puerto Manolo, de Puerto Sorete, de la Casa Will, etcétera. Y su vida en la escuela de Chile Chico y en el liceo de Chile Chico, ¿ya? Ahí se refleja también su visión de cómo era antiguamente la ciudad. Por ejemplo, la visión del tiempo que él tiene en el pueblo. Una hora significaba para él una semana cuando salían de vacaciones. Una semana significaba para él un mes. Un mes de vacaciones era para él como un año de estar haciendo nada. Y el tiempo no solamente era como largo en Chile Chico, sino que el espacio también. Una cuadra era lo equivalente a un kilómetro, dice en uno de sus relatos. Y ahí va contando sus aventuras traviesas también en la comunidad. Profesor, qué interesante lo que nos habla. A mí me das una pregunta. ¿A qué se refiere cuando nos dice libro objeto? Libro objeto es un compilado de textos, de microcuentos, ¿ya? Que no es el tradicional, que no es el formato que conocemos habitualmente como el texto con lomo y con hojas, con portada, ¿verdad? El típico texto que está en la biblioteca, sino que es más bien un aparato textual, un objeto, digamos, que tiene otra materialidad, otra forma. Digamos, ya. Una forma de rollo, una forma de chaqueta, de papiro, como de papiro, ya no es el libro tradicional. Entonces eso lo hace más atractivo y más vanguardista, porque rompe con la tradición o la seriedad que habitualmente se tiene de la literatura. Qué interesante, profesor. Profesor, vamos, ya nos queda algún detallito más de la vida de Pedro Guillermo Jara. No, esa era como la parte fundamental para entender su vida, su obra. También él tiene una nanonovela, que ese es otro género, que no es ni un microcuento ni una novela. Él lo llama nanonovela. Es más breve que una novela y más extenso que un microcuento. Y esa novela se llama, nanonovela se llama La bala que acaricia el corazón, y también tiene como temática alguna de sus vivencias en la comuna. Profesor, ¿Yel ha sido reconocido acá en el pueblo? En el pueblo, mira, hubo un intento. Nosotros acá en el liceo estaba todo listo para que viniera. Conversamos con él, el director habló con él, nosotros nos contactamos, teníamos todo listo para que llegara. Pero la burocracia, digamos, de los recursos que hacen que una persona pueda trasladarse de una ciudad a otra, falló, como el tema de la logística. Y al final eso no se pudo concretar, pero él siempre tuvo ganas de volver, ganas de que se presentara su obra, que él mismo compartiera datos o detalles, curiosidades acerca de lo que lo llevó a escribir esta cantidad de textos basados en Chile Chico. Sin embargo, no pudo realizarse eso y no ha habido ninguna especie de homenaje, ni en vida ni en muerte, de este escritor, ni póstumo ni en vida. Regresamos nuevamente a nuestros programas educativos. Agradecemos a todas las personas que desde temprano nos han sintonizado en nuestra radio online del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Ahora estamos en nuestro programa educativo La Odisea de las Letras, conversando con el profesor Jorge Aguilar, que nos ha traído, nos está hablando sobre la literatura regional de esta Patagonia. Profesor, ahora nos toca Ivón Coñocar. ¿Quién es Ivón Coñocar? Ivón Coñocar es una poeta y narradora de Coyhaique. Ella nació en Coyhaique, vivió parte de su vida en Coyhaique, es muy joven ella, y elaboró tanto su relato, su novela, como su poesía en torno al imaginario de la región de Aysén, específicamente a los territorios que conforman la región de Aysén. Ella es periodista, se especializó en literatura hispanoamericana contemporánea y actualmente reside en Rosario, Argentina. Y el hecho también de trasladarse o de migrar de Chile a Argentina la lleva también a escribir o a manifestar esa experiencia en su poemario Trasandina, ¿ya? Trasandina. Pero todo lo demás está ambientado en la región de Aysén. Su poemario Adiabática y su poemario Catabática también hablan acerca del territorio Patagonia, digamos. Específicamente, ella escribe poesía. La mayoría de sus libros son poesía, son poemas, ¿ya? Tanto Adiabática, Catabática, Trasandina y Chagas son poemarios, digamos. Profesor, para la gente que está interesada en el tema y no sabe mucho de literatura, ¿cómo se define la poesía? ¿Qué es la poesía? Bueno, es complejo definir poesía, pero digamos a priori, así como una definición muy escolar, que poesía es toda aquella creación literaria, ficticia, escrita en verso o en prosa, que está cargado o es rico en lenguaje retórico, digamos, metáfora, preguntas retóricas, etcétera, descripciones abundantes de la interioridad expresiva del hablante o la persona que usa la poesía o estos textos para expresar sus sentimientos, ¿ya? Pero yo hoy día quería hablar más que de la poesía de ella, que es muy importante, que fue como el primer acercamiento que yo tuve a su obra. Quiero hablar de una novela que es muy importante para la literatura regional, si es que cuéntenos, podemos llamarlo, profesor, literatura regional, que es su novela Coyhaiqueer, que de alguna manera conjuga la palabra Coyhaique, que es donde ella nació, vivió, con la palabra queer, que es una palabra anglosajona que no tiene traducción al español, pero sería algo así como raros, extraños, sujetos extraños que no encajan, digamos, en un lugar. Y justamente esta novela habla de una generación, desde los años 80, de jóvenes que no encajan en Coyhaique, que tienen otra visión del mundo, que tienen otras experiencias, otras maneras de vivir y que por lo tanto se sienten sujetos extraños ahí. Profesor, entonces hace un rescate al mundo queer. Así es. Mira, un grupo de amigos que habita Coyhaique en los años 80 y 90 son los protagonistas de esta novela musicalizada por Jota, el DJ que da guiños a letras de canciones como un soundtrack. Y pasa que esta novela está ambientada no solo en la vivencia de estos jóvenes, sino que también en mucha música anglosajona de aquellos años, digamos. Y hace referencia a muchos grupos, a muchas bandas. Y lo más curioso de todo es que al final de la novela, cuando termina, hay como un código QR que uno le saca una foto con el celular y te lleva a una lista de Spotify con todas las canciones que nosotros llamamos soundtrack que ambientan el libro. Son jóvenes que están marcados por la entropía social de un pueblo ubicado en medio de paisajes turísticos, por la niñez y la adolescencia, los padres, la muerte, el suicidio, la militarización, es decir, hay un guiño también al golpe de Estado, el clasismo, la doble vida, la homosexualidad, la educación, el exitismo, la emigración de los jóvenes a ciudades para continuar estudios, la presión social, el aislamiento. Es decir, se trata de una Patagonia con paisajes sociales imperfectos, porque los personajes también son imperfectos, que contrastan con esta naturaleza que hace de la región como algo turístico, que se muestra al mundo como algo bello donde hay que ir, pero que también vive con personajes con otras realidades. Se relata el contagio, como se denomina el VIH-Sida, que existe en la región, que no se habla, que no se toca. Entonces, Coyhaiqueer, esta novela, es una descripción de aquello que no se habla, digamos, que va más allá del paisajismo o del turismo que se hace de la región y explora otros imaginarios. Profesor, entonces, Ivonne habla de los tiempos más contemporáneos, más modernos de nuestra Patagonia. Claro, eso es lo interesante también de la novela, que como se ambienta en los años 70, en los 80, una juventud de esa época, pero esos jóvenes también crecen, y entonces la novela también hace un viaje en el tiempo, premoniciones, flash forward, hacia cuando estos jóvenes crecen y son adultos y ya han perdido contacto, porque algunos han muerto, porque otros se han suicidado, porque otros se han ido a otros países. Entonces hay conexiones generacionales, digamos, y hace como un recorrido de cómo ha ido cambiando también la región de Aysén bajo esa perspectiva literaria. Entonces, muy interesante la novela, es muy compleja desde ese punto de vista, sin embargo es muy fácil de leer, dada la complejidad de los temas, digamos, muy fácil de leer, solo que la reflexión uno la hace como a posteriori. Considerando también que siempre el mundo queer ha sido un mundo invisibilizado, e inclusive en estos tiempos sigue siendo invisibilizado ante los medios masivos de comunicación. Profesor, mi pregunta va hacia... ¿Cómo fue su vida en Coyhaique? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Vivió? ¿Cuánto tiempo? ¿La autora? Sí. ¿Cuánto literatura construyó? Bueno, vivió toda su infancia, adolescencia, enseñanza media hasta los 18 años. Luego emigra hacia Valdivia a estudiar y vuelve esporádicamente hacia la región, pero ya no para asentarse aquí, sino que para encuentros literarios en Coyhaique, en Aysén. Con invitaciones de parte de gestores culturales, pero ya no vive ahí en ese lugar, digamos. Pero sí, ese imaginario es constante en su narrativa y en su poética. Entonces, tenemos este libro, Coyhaiqueer, tenemos Adiabática y Catabática. Ahora tú me preguntarás qué significa Adiabática y Catabática. Los títulos de estas novelas hacen referencia a unos vientos que son propios de esta zona, de estas latitudes, producto de la geografía, la pampa, digamos. Hay mucho viento y esos vientos que cambian de direcciones o tienen diferentes direcciones se llaman vientos adiabáticos o vientos catabáticos. ¿Ya? Trasandina es el otro poemario que narra como o muestra su experiencia de migrante, de sujeto migrante. Y el poemario Chagas, que habla acerca de la enfermedad del mal de Chagas, digamos, que afecta fundamentalmente a los latinoamericanos y a las personas de clase empobrecida, digamos. Y es una crítica social también a las enfermedades que afectan generalmente a las clases más desposeídas. Profesor, ¿y ella dónde está hoy actualmente? En Rosario, Argentina. En Rosario. Entonces, ¿allá ha seguido escribiendo o...? ¿O no se sabe de un nuevo libro de ella? Me imagino que sigue escribiendo y no ha publicado. Yo al menos no he sabido de que tenga una publicación actualmente o a futuro, digamos. Pero me imagino que sí sigue escribiendo. Ah, algo importante. Ella obtuvo por esta novela, Coyhaiqueer, el año pasado, si no me equivoco, el Premio Municipal de Santiago, que es uno de los más importantes, junto con el Premio Nacional. El premio municipal de Santiago a la mejor novela del año, digamos, mejor novela del año. Profesor, estamos acá conversando con nuestro profesor Jorge Aguilar, que nos ha venido a poner específicamente un rescate de la literatura regional. Profesor, ¿por qué es importante siempre hablar de estos autores? Porque, como dije al comienzo, es necesario conocer lo nuestro, lo propio, lo cercano, para acercarnos después a referentes clásicos, más universales, más conocidos por todos y todas, y que se estudian siempre, pero siempre es bueno partir por lo propio, lo cercano, para reconocernos también, reconocer nuestra identidad, nuestro entorno, nuestra cultura en esos textos, y hacernos más ricos, digamos, interpretativamente con ellos. Hoy día en Chile Chico existen escritores que estén sacando libros constantes. Sí, existen escritores, fundamentalmente la poesía. Tenemos a Corina Enol, en el género ensayo está, o en los estudios de historia, basado en etnografía o sociología, está Felipe Quiroz, que ha escrito sobre el Cementerio Viejo, sobre la mina de Puerto Cristal. Tenemos escritores, escritores que han fallecido como León Oquetó, Guillermo Vaz, Naranjo y varios exponentes que sin duda son importantes de conocer. Muchas gracias, profesor. ¿Algún detallito más que nos quiera dar antes ya de dar término a nuestro programa educativo? Me quería despedir y bueno, estaba viendo en el celular el tiempo, digamos, y se pronostica nieve. Nunca la chunta, digamos, como se dice coloquialmente, porque decía que iba a nevar y no nevó. Entonces se me ocurrió, siempre me preguntan, ¿se dice neva o nieva? ¿Ya? Entonces quería aclarar esa, se me ocurrió nomás, se dice neva o nieva. No sé si va a nevar o no, porque nunca acerta el pronóstico. Pero el verbo nevar no admite la forma neva, lo correcto es nieva. Esto se debe a que nevar es un verbo irregular. Por ejemplo, podemos decir nieva ahora en invierno. O sería incorrecto decir mira cómo nieva, sino mira cómo nieva, nieva, nieva, porque el verbo nevar y es irregular. Profesor, ¿es cierto que ya se introdujo la calor a la RAE? No lo sé, pero se usa mucho eso. Y sí, se usa mucho eso. La calor, pero lo correcto según la RAE es el calor. Pero como sabemos que el uso es el que le da el reconocimiento de la palabra y la RAE al final acepta cosas, desecha otras, al final no la tomamos mucho en cuenta nosotros acá. Finaliza nuestro programa educativo de Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Este material fue creado por el equipo de radio y docentes del establecimiento, con el objetivo de ser un aporte para la cultura y el territorio, quedando a libre disposición para su distribución y difusión. Somos Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma, uniendo a la comunidad, generando cultura.